traigo tu furia en mi inocencia, esa fascinación. Como tú la vida se destruye, drogas y alcohol. Ladrón de profesión, asesino sin compasión. Tu cuerpo, tu ser, encadenado a la oscuridad. Pequeño Dios, que daño tus sentimientos. Que lo diría, al este del infierno, total de control. Solo lo pido, vuelvo para este fumo. Cuando tú naciste, la miseria te arruinó. Nunca hubo cariño, ni ternura, ni comprensión. De tu madre castigos, caídos y maldición. Tus cuerpos, tus mentes, encadenado a la oscuridad. Pequeño Dios, que daño tus sentimientos, que lo diría. El este del infierno, no cante con God.